conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros consideramos que efectivamente esta Corte Suprema de Justicia, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, por el mal desempeño observamos claramente una manifiesta parcialidad. Esta manifiesta parcialidad significa claramente que los fallos que hemos observado es para favorecer a una parcialidad política, y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales. Deben ser custodios y guardianes de la Constitución, pero lo que observamos es que los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, del patrimonio, del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista del principio republicano, desde el principio federal de gobierno. Nosotros, las provincias argentinas, nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de una manera antojadiza, sin ningún tipo de fundamento o argumento alguno. Y no es cierto que no nos afecta. Nos afecta, y severamente, menor transferencia de recursos nacionales, y en consecuencia nosotros consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y obviamente del federalismo es una bandera absolutamente irrenunciable, porque es la base para lograr equidad y para lograr igualdad.